ahí. Amarás la triste sensación que no se puede vivir, que no se puede sentir. Amarás la tuya es mi pasión, que no se puede ver, que no te escucho reír. El sol no saldrá, tampoco lo verás. Que no te puedo ver, que no te escucho reír.